Civilización Inca, página número 1. Ubicación geográfica. Esta civilización se estableció en Sudamérica y abarcó los territorios de Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, el norte de Argentina y Chile. Dentro de su geografía se observan altas montañas, la costa del Océano Pacífico y selvas lluviosas amazónicas. Tahuantinsuyu era el nombre que los incas le daban al imperio y significa cuatro direcciones, porque era el número de regiones en que este territorio estaba dividido. Su centro se ubica en Cusco, Perú. El territorio tenía forma de puma y era considerado el ombligo del mundo por los incas. Origen. Existen varias versiones, aunque la más aceptable menciona que era una tribu que procedía de los Andes centrales, de una zona árida y montañosa. Más tarde, los españoles le nombraron quechuas por el idioma que hablaban. También les llamaron incas a los habitantes de la región que se extendía desde Ecuador hasta el centro de Chile, aunque en realidad dicho nombre era título del gobernante. Esta civilización surgió a orillas del lago Titicaca y luego se trasladó a Cusco tras vencer al pueblo de lengua aymara en el siglo XIII después de Cristo.